tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Lo dinámico. Hola, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y ahora comienza el último Guateque, un programa dedicado a la música de los años 60-70. Por Van Bog, y tenemos aquí a nuestros compañeros de todos los días. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Hoy qué? Hoy hacemos hoy último programa de la temporada. Hoy último programa de la temporada, hasta las 10 de la noche, si aguantamos, aquí estaremos. Eso, si aguantamos. El compañero parece que tiene mucha prisa porque antes de abrir el micro se ha puesto a hablar. Ya sabes que el Alfredo no para. El Alfredo no para. Si es que lo que dicen, que la carne que crece no puede estar quieta, es lo que me pasa a mí. Pero que crece, ¿cómo crece? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Porque alrededor. Yo por arriba nada. Llegamos a un momento que es más fácil saltarnos por encima que darnos la vuelta. Bueno, pues nada, amigos, aquí estamos de nuevo, buenos días, y esperemos, y esperamos. Y esperaremos que llegue la 10 de la noche pronto. Espero que lo consigamos de sí, poder. ¿Por qué no? De poder hacer un programa a vuestro gusto. Exactamente. Gracias por escucharnos. Además, eso es. Además, tenemos el apoyo de mis vecinos de la calle Jaganta y la calle Hijas de Andorra, que el sábado pasado montamos una, o montaron. Montamos. Cada uno en su. Vaya vecinos que tengo, tío. Ojo la fiesta que me prepararon por el día de mi cumpleaños. Luego me enteré que no era por mi cumpleaños, que era porque llevamos 25 años viviendo allí. Pero bueno, yo me lo tomé como que era para mí, ¿eh? Para vosotros, va, vecinos, sois los mejores vecinos que tengo. Bueno, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock y también Estación Andorra FM. Eso, este programa en unos días se emitirá entero. Ya diremos por un, dos o tres enlaces, o sea, o en directo a través de FM. A ver cuando el becario Miguel Ángel nos dice, en tal dial, ¿eh? O sea que podréis escucharlo igual como ahora, 12 horas de golpe. ¿Qué nos va a aguantar 12 horas? Si en casa no nos aguantan 12 horas de golpe. Bueno, también decir que hay, durante las 12 horas que vamos a estar, o vamos a intentar estar, tenemos una línea de teléfono que es el 976-52-56-45. 976-52-56-45. Y un correo que iremos abriendo de rato en rato, que es el último guateque, radiomai@gmail.com. Vuestras sugerencias, vuestras peticiones, vuestras para quejaros no, para darnos dinero sí, algunas donaciones, admitimos donativos. Unas vacaciones en Benidorm. Ah, por cierto, ¿qué tal el Benidorm, hijo? Ah, pues muy bien. Sí, de vacaciones siempre bien. De vacaciones fenomenal. Hemos estado 5 días porque había que estar aquí hoy. Claro. Hombre, si el director no está, ¿qué hacemos los demás? Quedarnos en casa. Quedamos en casa. ¿Empezamos? Pues vamos con las efemérides. Venga, vamos con ellas. Pues eso, pues mira, pues empezamos con uno, pero bien, Día como hoy, de 1925, nació Mikis Theodorakis. Palabras mayores. un compositor e intelectual griego. Nikis Theodorakis fue un compositor e intelectual griego conocido también por su militancia política. Y hasta ahí puedo leer. No decimos ni partido ni nada, ¿no? Por lo que más conocido fue por, musicalmente hablando, fue por la banda sonora de Zorro el griego. El ¿cómo se llama? El Sirtaki. Sirtaki, sí. ¿Eh? Qué bonito es. Hay que verlo bailar a... Al Anthony Quinn. Ese, Anthony Quinn. Qué bien, vaya, qué bonito. Vaya tema. Que vaya tema. Esto más que tema es un temazo. Sí. Un temazo. Antes, si está aquí, puedo leer, pero ya me han dado permiso para leerlo del todo. Decir que fue muy conocido por su militancia política, especialmente como opositor a la Junta de los Coroneles de 1974. Tela. Tela. Uh-huh. Y que escribió más de 1000 canciones. Otra tela. Es que hay que tener una mente despejada, ¿eh? Y muy abierta. Y no como la nuestra. Sí, bueno. Bueno, cada uno tiene una mente como eso, la que le ha tocado. Hay claro. Quien tiene la mente y otros la frese. Así, claro. Eso lo decían en un manicomio, le pasaban. ¿Saben? ¿Usted qué haría si lo sacáramos? ¡Oh! Saltaría y rompería todos los cristales. y sí. me compraría un helado. Y dice, nada, demente. Y dice, no, de frese. Sí, sí, claro. ¿Eh? Vale. Bueno, pues Giacomo y también en 1935 nació el teclista de un grupo de los favoritos de aquí del director. Teclista estadounidense del grupo Reo Speedwagon. Teclista conocido por ser miembro fundador de la banda de rock, el Reo Speedwagon, y el único miembro que ha tocado en todos los álbumes. Eso es tener, ¿eh? Sí, sí. Vosotros veis, pues yo me quedo. Tener poderío. Poderío. Uh-huh. Y es decir, o tú te vas, pues yo me quedo. Ahí. Claro. De Calanda. Bueno, pues vamos a escuchar la canción de este grupo que es No puedo luchar contra este sentimiento. Qué bonito título. Wow. Preciosa canción. temazo, ¿eh? Vaya temazo, sí, sí, sí. Señor, sí. Pues como la mayoría de los que ponemos aquí. Como dice el amigo Alfredo, ¿quieres escuchar buena música? Vete a los años 60-70. Uh-huh. Ya está. Naturalmente. Bueno, hemos dicho que el programa este va casi íntegro para mis vecinos. Bueno, pues lo digo otra vez. Para mis vecinos de Andorra, de la calle Jaganta y calle Híjar. Vaya fiestón que me prepararon. Fuimos todos de blanco. ¿Anda? Sí. ¿Y salisteis de negro? Salimos morados. A ver, fuisteis todos de blanco y terminasteis de blanco o de otro color. La ropa siguió blanca. Y digo, pero esto blanco, decían que si fiesta y Vicenca, que no, es porque el blanco es pureza. Ya. Sí, señor. Y en mi barrio todos somos muy puros, castos y puros. Sí. Montecristos, Coivas. Ahí está. Bueno, que ahí están. Están unos cuantos vecinos escuchándonos y nos mandan saludos. Vale. Vale, pues seguiremos recordándoos y más. Y luego, a lo mejor, dedicaremos hasta canciones. Vale. Eso, como cuando aquello. Aquí en Radio Andorra. Ahí está. Bueno, seguimos. También, día como hoy, en el año 1957, nació Enrique Sierra, un gran guitarrista español. Nos dejó en el 2012. Fue guitarrista, compositor, productor, cofundador de dos grandes grupos, como fue Caca de Luz y mítico grupo Radio Futura. Fue muy protagonista muy eso en la movida madrileña, que aprovechamos para decir que no tenemos nada contra la movida madrileña, ni contra la movida del 80, solo que la verdadera movida o la verdadera revolución musical fue en los 60. Ahí está, sí, sí. No tenemos nada. Porque los 80 ya fueron con guitarras eléctricas, pero en los 60 pasó de la bandurria. Exactamente. A la guitarra eléctrica. A la guitarra eléctrica. Y luego, el money que había en los 60 también, al que había en los 80. De la madre. Porque tú formas un grupo y formas ya con Hamdon y con Fender y qué tal. A coger una guitarra española y a comprarle una partillica, pues. Y al aparato de radio. Y al aparato de radio. Pero bueno. Que quede claro que no tenemos nada contra la música de los 80, que salieron muchos grupos y muchos y algunos muy buenos, pero que la verdadera revolución fue en los 60. Sí, señor. Vale. Bueno, pues como decías, fundador de Radio Futura y compositor de esta famosísima y buenísima canción. Compositor. Eso lo que ha dicho este hombre. Thank you. Ta-ta-ta-tan. Oye, qué final. Es una cancioncica muy la maja, que muy bueno, ¿eh? Muy buena. Hombre, Radio Futura eran muy buenos. Sí, sí. Los hermanos Auserón. Exactamente, eres de aquí, ¿no? Sí, señor, de Zaragoza. A mí me parece que una vez escuché que habían montado un bar para poder sacar dinero para poder comprar sus instrumentos. Cuando tuvieron dinero, ya cerraron el bar. ¿Dónde? Bueno, traspasaron, ¿no? Pues eso ya no, ya no te puedo decir si es verdad o no. Bueno, pues si es verdad, pues dicho está. Y si es mentira, pues no sabemos si es mentira. Para ellos. Pues para ellos, eso es. Vamos con otro que cumple años hoy. Nació en 1959. Al lado nuestro un crío. Pero crío, un imberbe. Madre mía. Pues estuvo un gran guitarrista, estuvo en muchos grupos, pero sobre todo estuvo en dos, en Thin Lizzy y los Whitesnack. Y precisamente vamos a escuchar una canción de Thin Lizzy. Yo creo que es la mejor versión que hay de esta canción. Es una versión folclórica de Irlanda o por ahí, pero que muchos grupos la han llevado a su, como este, a puro rock. Y la verdad creo que es de las mejores versiones que hay del Whiskey en Jarra. Del año 73. Me encanta esta canción, y ande, que no la pinché yo veces en Galaxia. De estas canciones que le ponía ese rato, oye, que le he puesto antes. También sí. Te habrá pasado a ti también, Juan, a veces que algunas canciones te las tenías que poner dos o tres veces. Sí, señor. Oye, que ya le he puesto en la primera parte, pero por la otra vez. La ponías. Principalmente porque a ti también te gustaba mucho. También. Si no te gustaba, no la volvías a poner. Y una vez que. Pues en pleno, pues sería todo lo que se llama el Deep Purple o el Zeppelin, así duro. Vine unos que siempre habían estalentados, por decirlo suave, que querían un paso doble. Ole, sí, yo, pero sí, ¿cómo va a poner? Además, si hubiera sido un sábado por la noche o algo, pero un domingo por atrás. Y un paso doble, que no, que sí, que no. Esto era 73-74 y me daban 500 pesetas y lo ponía. Y lo ponías. Y no lo puse. Sí, ¿eh? Porque no tenía ningún paso doble en la página. Si no, no, lo pongo tres veces. Una noche vieja estuvimos en el Don Yo actuando. En el Don Yo. Y vino mi mujer y las mujeres de los del grupo, ¿no? Y se acercó una señora. Una mujer de la bandera. Oh, con una bandera, dice. Oye, quiero que cantes un paso doble de Manolo Escobar. Tal paso doble. Toma. 500 pelas. Ojo, ¿eh? Sí. En aquellos tiempos, era un billete muy majo. En aquellos tiempos era tela marinera. Total, que no le canté el paso doble y me embolsé los 500 pesetas. Mira. Y no se enteró ni mi padre porque no estaba allí. Entonces, sí, lo va a repartir para vosotros. Pues hablando con las 500 pesetas, Gaby nos ha contado, Gaby Sanders nos ha contado alguna vez, que cuando estaba, creo que era, no sé si era por Andalucía o por Canarias, cobraba 500 pesetas por sesión. Sí, señor. A final de los 60. Eso era un dineral, ¿eh? Era un dineral. Hombre, 500 pesetas. Joder, ¿diarias? No explicarás. Sí, pero y resulta. Pero era por la Costa del Sol. Sí. Que fuera donde fuera, era mucho dinero, Juan. 500 pesetas diarias. Y cuando tuvo que volver. Sí, le tuvo que pedir dinero a sus padres. A su padre que no tenía prepaules. Se había gastado todas. Pero eso es. Si tú cobras 500, gastas 600, mal lo llevas. Mal. Al revés, aún puede ser. ¿Eh? Bueno, pues hasta aquí la efemérides y vamos a ahora, como siempre, nos falta la que falleció, eso es. Día como hoy, de 1974, falleció Cass Elliot, de verdadero nombre Helen Naomi Cohen, y popularmente conocida como Mama Cass. Cantante estadounidense, integrante, fundadora del grupo de Mamas and the Papas. Y después de hacer la separación de la banda, tuvo una brillante, yo creo que casi más que con Mamas and the Papas. Mira que Mamas and the Papas tuvieron éxitos y tuvieron dos o tres éxitos muy fuertes. Muy fuertes, muy fuertes. Sí. Vamos a escuchar a Cass Elliot con Sueña, un pequeño sueño de mí. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. Yeah. qué canción y qué voz. Y qué voz. Y que vaya canción. Oye, que no dice aquí. Joven, ¿eh? Sí. No tengo el dato, pero lo buscaremos. Claro, que sabes lo que pasa a veces, que buscas el dato y encuentras el gato. Eso sí. También señor. Es verdad. Te acercas demasiado, te pega un arañazo y te ya no busco más datos ni más gatos. Fíjate. Y aulla, no el gato. Aulla. Mamá Cas. Cas de naranja. Oye, que nos dice aquí un vecino, Juan Carlos, que dice: esto es música y lo demás tonterías. Vecino de Andorra. Sí, de los de blanco, de los puros, castos y puros. Eso, sí. Madre mía. Eso de castos y puros. Sí. De blanco, ¿no? Ya. Oye, pues. Que hubo quien vio amanecer, ¿eh? O sea que la fiesta estuvo bien. Se alargó. Uh-huh. Oh, ¿eh? No es que se alargara hasta altas horas de la madrugada, no. No. De la noche, nada. Se alargó. Se alargó. ¿Y hubo buena cena o no? ¡Bo! Allí sobró para quedamos al día siguiente para tomar vermú. Claro. Eso es buena señal. Sí. Fíjate. Y todo producto. Bueno. Al principio del programa se nos ha olvidado decir que la base de las 12 horas va a ser la, pues como siempre, la música de los 60-70, pero que hemos buscado por internet muchos datos y mucha información. Superventas, en España. Ajá. Los superventas de discos de superventas en España de los años 60 y 70. Entonces iremos intercalando, sí. Y, por ejemplo, pues ahora vamos a poner los superventas del año 1960. Exactamente. A ver, ¿qué canciones fueron o qué discos los que más se vendieron en España en el año 1960? Se vendieron o se escucharon. Se vendieron. Sí. Hay veces que no concuerda muchos que escucharon, pero son ventas. Ventas. Vale. Que se vendieron. Oye, pues uno de los que se puso las botas fue Polanca, ¿eh? Polanca, en los primeros 60, yo no sabía que había vendido tanto disco en España. Bueno, Polanca. Pues vamos a empezar con vamos él. A empezar. Y vamos a escuchar Lonely Boy. Polanca. Polanca. Este era Polanca, que lo que estábamos ahora aquí hablando a micrófono cerrado, que en los años 60

aunque lejos su tierra y la mía, están juntas porque noche y día las unen las olas del mar. Hola, hola, hola, hola, no vengas sola. Hola, hola, hola, hola, ven con mi amor. Hola, hola, hola, hola, no vengas sola. Hola, hola, hola, hola, ven con mi amor. Oh, Mare Nostru, aunque lejos su tierra y la mía, están juntas porque noche y día las unen las olas del mar. Hola, hola, hola, hola, no vengas sola. Ay, hola, hola, hola, hola, ven con mi amor. Hola, hola, hola, hola, no vengas sola. Ven con mi amor. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Bueno, la Sara Montiel, uh-huh, la que cantaba este tema, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ese tema lo cantaron, bueno, mucha gente, pero... Pero la que más se vendió en el año 60 fue la versión de la Sara Montiel. Sí, señor. Entonces, sanitísima. Porque repetimos, me voy a ahogar con las pastas estas del peco. Pues bebe, bebe. Ya bebo, ya bebo. Pues eso. ¿El que estaba diciendo? Ya más a tu rullo tú. ¿Qué? Estabas hablando de la sanitísima. ¿Qué pasa? Exactamente. Pues que estamos repasando, y es la base del programa de hoy, de los discos que más se vendieron en los años 60 y 70. Uh-huh. No que más se escucharon, sino que más se vendieron. Bueno, ya no es lo mismo. Sigamos, control. Ahora vamos con control, usted. Jacqueline Boyer. Hombre, bueno. Que no sería familia del Boyer. No, de... no, no, no, no, no. Seguro que no. No tiene nada que Boyer. Bueno, creemos que no. No, ah, bueno, no vamos a asegurar nada. Creemos que no tiene nada que Boyer una cosa con otra. Ahí está. Eso. Bueno, este representó a Eurovisión, a Francia en Eurovisión en el año 60, ¿no? Claro. Esta mujer. Y su tema era Tom Pilibi. Anda. Tom Pilibi, Tom Pilibi, Tom Pilibi a deux châteaux, le premier en Écosse. Tom Pilibi a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux. Il a de la chance, Tom Pilibi, et moi je pense que je suis son ami. La fille du roi lui sourit, et la bergère aussi. Il a de la chance, Tom Pilibi, et moi je pense que je suis son ami. Quelle bonne étoile! Philippe. Philippe n'a qu'un défaut, le mal n'est pas bien grave. Comme Philippe n'a qu'un défaut, le mal n'est pas bien gros. Il est charmant, il a bon cœur, il est plein de vaillance. Il est charmant, il a bon cœur, mais il est si menteur. Bueno, bueno, esta mujer era la que representó a Francia en Eurovisión en el año 60. Vaya cancioncita también, ¿eh? Bueno, pero es que lo que había entonces. No, sí. Pero, bueno, que también te puedo decir, hay actualmente alguna cancioncita que tendrá mucho más orquesta, mucho más, pero no vale para nada. Siempre y cuando desde nuestro punto de vista. Que hay canciones en español que yo no sé por dónde cogerlas, que no entiendo nada de la letra. Yo estuve hace poco leyendo que todas estas canciones en inglés, de aquellos años que no sabíamos ninguno inglés. Sí, era la ventaja que tenía. Que eran tan malas las letras como las de ahora, ¿eh? Claro. Oye, de 60, eran muy malas. Tú coge alguna traducción de las canciones de los máximos, de los Beatles, y algunas es que dicen bien poquico. Hey. Y eran los Beatles. Sí, pero todo hay que decirlo. En aquella época era una minoría de las letras pobres, vamos a decirlo así. De las letras pobres. Sí. Pero era una minoría. Porque todas o casi todas decían algo. Tenían un mensaje. Todas. Uh-huh. Yo siempre he dicho que una canción es una poesía con música. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo habla este hombre? ¿Cómo se nota que lleva 60 años en la música? Sí, el día 10 de agosto los cumplirá. El día San Fermín. Años. El día San Fermín, tú. A eso es. Bueno, vamos con una señora cantante. Porque hay que ponerlo en letras grandes lo de señora. Señora. Como era Mina. Y no de lápiz. No, ni eso es. Por cierto, esta canción que vamos a poner, la de Locamente te amaré, fue, o sea, lo que estamos diciendo, de las más vendidas, superventas en los años 60, y da la casualidad que fue más o menos, o sea, por tres cantantes, y los tres vendieron un montón, tres versiones. Mina, que es la que vamos a poner, también por los cinco latinos y por el dúo dinámico. Ahí está, sí señor. Sí señor. ¿Mm? Bueno, pues esta era la Mina. Gran Mina. Mina, que aún sigue. Luego Todo miraremos, porque llevamos un apartado preparado para hoy, si nos da tiempo. Si nos da tiempo. Porque hay muchos que saltan ya de los 80 y siguen. Y siguen, ¿eh? Un ejemplo muy claro tenemos aquí en España con el Cubo Dinámico. Exactamente. Ya llegaremos. No adelantemos acontecimientos, muchachuelos. Por si acaso. Prosigamos. Seguimos con Polanca otra vez. Polanca, sí. Es que Polanca este año 60, pues una, dos, tres, cuatro. Cuatro discos entre los más vendidos del año. Mm-hmm. Se debió forrar ese hombre, ¿no? ¿Cuántos acaba, no? ¿Eh? ¿Cuántos discos acaba este hombre? Sí. Bueno, lo que pasa es que no tengo claro algunos si son LPs o son singles. Normalmente serían singles, porque LPs entonces. Mm. Pero es que en Estados Unidos y en Gran Bretaña la hacían revés, sacaban el LP y luego del LP iban sacando lo que se hace actualmente. Sí, señor. Se iban sacando los singles. Aquí en España se iban sacando singles, para luego sacar el LP. Y luego cuando ya había metían todos en un LP y sacaban. Mm-hmm. Y algunos, cuando salía el LP, por eso había pocas ventas de LPs. Porque cuando salió el EP, en singles, algunos ya no sabíamos comprar todas las canciones. Claro. Pero claro, no hay que ver la industria discográfica en Estados Unidos o en Gran Bretaña con España. Porque en Gran Bretaña habría, por decir un número, 5.000 tocadiscos y en España había 25. Claro. Eso sí, sin fonoras. Ahora, también hay que decir que ya sabes que en Inglaterra, en aquellos años primeros de los 60, lo que funcionaba, pues Beatles y todo aquello, uh-huh, era gracias a las emisoras piratas. Sí, señor. Que estaban en alta mar, en aguas internacionales. Sí, sí, pues además buscaremos a ver cómo se llamaba el barco y la emisora, porque fue una de las que más facilitó o dio la fama al éxito del Black is Black de los Bravos. Ajá. Se estuvo emitiendo casi a diario y varias veces. Luego buscaremos. Bueno, escuchamos a Polanca y su tema Sin, Sin, Sin. Sin, Sin, Sin, Sin, Sin, Sin, ¿qué? Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La-di-da, oh-ho. Now you're singing with a swing. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La-di-da, oh-ho. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. Here is something you should know. Ho-ho, baby, ho-ho, yeah. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La-di-da, oh-ho. Now you're singing with a swing. Sing, sing. Just relax and take it slow. Ho, ho, baby, ho, yeah. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho. Now you're singing with a swing. Sing, sing. ¡Pum! ¡Catapum! Eso. Muy bien. Pues muy bien, este Polanca. De todas formas, que este Polanca era completo, porque igual te da esto estilo swing o algo así, como te toca unas baladas con una. Sí. Ha sido muy nombrado, muy famoso, ha tenido muy buenos temas y se ha cantado mucho. Sí. Mucho. Yo he cantado varios temas de este tío porque joder, porque son buenos. Y vale. Y además porque te gustan. Es que está dentro de mi línea. sí. línea melódica. O sea, guardéis la línea. Hombre, yo la voy guardando porque no. Si las circunstancias mandan. Sí, claro. La pandemia nos ha dejado un poco tocados. Bueno, pero mira, aunque me hago un poco pesadico con los vecinos, pero todo esto empezó con la pandemia. Una de las cosas que, no por lo mío, yo creo que en general, en todos los pueblos, primero, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la salud. Uh-huh. Eso es lo primero. Y lo importante que es el llevarse bien con vecinos, con amigos, con familiares, que hoy estamos aquí y dentro de media hora igual no estamos. Amigos. La palabra amigo. Ah, amigo. Y otra cosa importante que ha dado la pandemia, sí. para mí entender, sí, también, sí, sí, sí, claro. ha sido la música. Claro, y la radio en general, ha hecho mucha compañía. Y por eso, aquí estamos, hoy 10 horas, por 12. Ya llevamos una. Bueno, ya nos quedan 11. 11, eso. Bueno, seguimos con ya los últimos superventas del año 60. Del año 60. Y nos vamos con los 5 latinos. Que en los años 60 vendieron. Que eran argentinos. De Argentina. Y Estela Raval, vaya voz. Iba con ellos, sí. Vaya voz. Si es que empezaron como los 5 latinos y luego creo que al cambiar de discográfica o algo, pues cambiaron el nombre. Les pasó a muchos, sí, a muchos grupos. Cuando cambiaban la casa discográfica, era la. Tenía los derechos sobre el nombre y cuando cambiaban a otra, pues no, no os podéis llamar así. Y cambiaban. Sí. A muchos, bueno. Sí, pero no saliendo de su línea. Exactamente. Pues vamos a escuchar el Eres diferente. Otro tema. Pues muy bien. Muy bien. Tenía muy una bien. Voz muy agradable esta Estelada. Sí, sí. Sí, y grabó muchos discos, Sí. Esta mujer. Muchos. Y vendieron muchos. Muchos también. Bien, pues vamos a ver, ahora dejamos un momento los superventas, porque es que nos están entrando peticiones a través de nuestro correo, elultimoguateque@radiomai.com, y vamos a hacer caso a esas peticiones. Y vamos a empezar con los Billys. Sí, vale. Que se, además se lo vamos a dedicar a la jefa del barrio, a la presidenta actual, Olga, que me dijo que le gustaban mucho los Bee Gees. ¿Pero nos va a echar algo? Pues no lo sé. Como no vayas a Andorra, no sé qué te va a echar. Un jarro de agua. Una canción de los Bee Gees de 1977 que se titula ¿Cuán profundo es tu amor? Es el título de la canción, Olga, que el título. Ese no es. ¿No? Se nos ha colado. Sí, hay veces que hay unas interferencias, esto es decir, solo los problemas de trabajar en el directo. Es decir, que se mete otra emisora. cuando no está el vecino con el taladro. Dios mío. Dios mío, Dios mío, de mi alma y vida y corazón. Mientras, aquí un escritillo que me mandaron ayer, me hizo mucha gracia. Vamos a escuchar los Billys mejor. Pues es que es bonita. ¿Cuán profundo es tu amor? Oh, bueno, ¡qué barbaridad! ¿Qué barbaridad, eh? ¿Han hecho algo feo los Bee Gees? Sí, en aquel tiempo que se separaron. Eso es lo peor que hicieron. Sí, porque hicieron una canción, sí, pero no aquella de Ohio. Ohio no, no pegaba mucho. Los Bee Gees son baladicas, ¿eh? Por eso hubo un tiempo, a raíz de la película, que se forraron con la película del Fiebre Sábado Noche, pero ya no eran los Bee Gees. ¿Eh? Bueno, ya siempre lo volvemos a decir, música disco. Sí, sí, claro. No, y estuve un tiempo haciendo muy buena música disco, muy buena. Pero los que los conocimos en un principio, los Bee Gees son baladas. ¿Y qué baladas? Y el falsete. Y el falsete. Que no falte. Bueno, pues seguimos con estas peticiones. Y José Antonio nos pedía una canción de Stevie Wonder. Algo que decía, salía en un anuncio, ¿no? Y decía, no conduzcas y bebe, o algo así. Sí. Bebe No. Si bebes no conduzcas. Si es que no puedes mucho beber. Amanece más temprano, sí. Amanece, tira. Sí. Bueno, pues eso, de la película de la mujer de rojo. Buena película. Los ojicos que ponía en el coche cuando la otra. Cuando se pone en el aire acondicionado ahí subiendo para arriba. Bueno, pues va para José Antonio. Sí, es preciosa. Muy bien. Otra petición. Rosa nos pedía una canción de Massimo Ranieri. Y claro, como se llama Rosa, la que quería. Rose Perte. Rosa Rojas. Claro, Rosa, ¿eh? Ahí está. Pues, sí, pues vamos a complacer. Pues vamos a complacer a Rosa. También hay de otros colores, ¿eh? Sí. Hay muchos colores en rosas. Rosas Rojas a ti. Sabes muy bien lo que quiero de ti. De amor ya no se muere y yo no sé explicarme por qué muero por ti. Si un día te he dejado, quizás me he equivocado, porque vivo de ti. Y ya no habrá caminos si quiero yo encontrarte, no sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho no hay nadie más que tú. Que quiero de ti. De amor ya no se muere y quien se sienta solo no sabrá más vivir. Con mi última esperanza hoy te he comprado rosas, rosas rojas a ti. La calle del recuerdo es siempre la más larga, no sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho no hay nadie más que tú. Flores de amor te hablarán, rosas rojas a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. Tutupum, catapum. Precioso tema. Preciosa canción. Vamos, vamos con otra. A mí me gusta interpretarla en castellano, mitad y mitad italiano. Es precioso. ¿Aún estás a tiempo? Hey, sí, claro. No, pero ahora no. No, ahora no. Que nos revientas el programa. En estos momentos no. Bueno, pues Mari nos pedía una canción de Dani Daniel. Por cierto, Dani Daniel mañana cumple 80 años. Bueno. Ya son añicos, ¿eh? Sí, 4 añicos más que yo. Sí. Claro, y el año que viene serán 5. Exactamente, sí. Sí, señor. Pues nos pide una que se escuchó hasta si era muy bonita. No sé, porque a mí siempre las canciones estas con ritmo a vals siempre me han gustado mucho. El vals te ha vuelto loco. Sí, sí, sí, sí, sí, verdad, sí, verdad. Siempre. Me ha gustado siempre mucho el vals. Ajá. Lo que no consigue ser bailarín de vals. No, ni yo tampoco. Claro, porque como normalmente estábamos encima del escenario, pues eso de bailar se nos ha dado mal, siempre. El vals, desde luego que este no. Tema... Ni el vals ni ninguno. Sí. Me recuerda mucho cuando yo fui a la mili, en el CIR... ¿Con lanza? Haciendo el campamento... Ajá. El CIR número 10. En el bar de los reclutas. Sí, sí, sí. Sí, la cantina. Sí. Había una sinfonola. ¿Cómo no? Y esto... Esta canción estaba todo el día. Todo el día. Sí, sí. Mira que había discos en la sinfonola. Sí, pues a poco. Bueno, señor, esta. Esta. ¿Y la de Janet? Anda que no. En aquellos tiempos. Cuando yo estuve menos. Pero claro, es que tú eres más joven que yo, Redier. Amigo. Yo cuando estuve en el CIR número 10, en el campamento, aquí en la de los soldados, se oía Janet. ¿Por qué te vas a tope? ¿Sabes la que escuchaba? La que escuchaba yo mucho a todas en la radio, en mi mili, saca el whisky Chelly para bueno, el desmadre. A todas horas. Por Dios. Pues, yo, esta canción, esta. El vals de las mariposas. Muy bonito. Con la dona Hightower. Pues eso, pues, Mari, va para ti. Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Muy bonita. Muy bonita, muy escuchada, sí. Muy, bueno, bailada, muy bailada. Y muy interpretada. Muy interpretada. Esto sí. Ha sido. De todas formas, lo decimos muchas veces, la gente que nos sigue tiene muy buen gusto, ¿eh? Porque nos piden canciones muy bonitas. Pues sí, la verdad es que sí. Como Rafa, que nos pide una canción de Nubes Grises, El Solitario. Esta es del 1975. Sí, señor. Y una canción preciosa, con un juego de voces, olé. Lástima que duraron poco tiempo. Poco tiempo. Es que las nubes grises. Triste y solitario lo ven pasear. Lleva abrigo negro lento el caminar. Pues él no hay derecho por la vida. Algo lleva dentro que mundo que contara sueños que perdidos por el tiempo van, deudas que la vida me quiso cobrar, penas que cobijan soledad. Llaman al pasar el solitario, triste atardecer. Se oculta el sol y el viento va tras él. Bueno, pues esto eran Nubes Grises, que luego se llamaron Alicia y Nubes Grises. Sí, no sé si fue al principio o después el principio, pues sí. Pero luego después de Alicia, creo que cogieron a otra chica. En fin, ya miraremos y indagaremos. Que además lo hacían muy bien, ¿eh? Oye, el juego de voces era perfecto. Sí. Muy bien. Seguimos con Carmen. Con Carmen, que nos se llama Carmen, la que nos ha pedido la canción de Salvatore Adamo. Muy bien. Y hacía días que no poníamos al rey de la de los guateques. Donche la noche. Al rey de los tite. Donche la noche. Que tenía acciones, como decir, muchas veces en la. Entonces, ¿qué marca eran las Osran o algo así? Las bombillas. Sí. Y Pilis, ¿no? Siempre que se ponía canción de Adamo, ¡pum! Se fundía la bombilla. Sí, y se quedaba la bombilla. Automático. Solo automático. Se veía el piloto de tocadiscos. Y aún así le poníamos un pañolico encima. Eso es malo. ¡Qué malo sois! Pues vamos a escuchar una canción del año 63, Cae la nieve. No la pide, la pide Carmen. Lo que cae es el calor, ¿eh? Sí, ya lo creo. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar. Más cae la nieve y no vienes a verme. Esta tarde no vendrás, cae la nieve y mi amor de luto está. esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza, esta tarde no vendrás, grito al desesperar. Cae la nieve y a mi lado no vienes, más cae la nieve y a mi lado no vienes. Ah, la la la la la la la la. Con respecto a lo que hablábamos antes del grupo Nubes Grises, la chica se llamaba Alicia Granados. Sí, señor. Exactamente. Que no tiene que ver nada con Julián Granados, ¿eh? Tampoco, exacto. Ni en el maestro Granados, ni las granadas. Ahí está. Solamente decir, como dato, que esta chica empezó muy jovencita. De hecho, con 12 años ganó el Festival de Eurovisión. Toma. Con 12 añicos. No, de Eurovisión, no, de Benidorm. De Benidorm. Sí, señor. Benidorm. Perfecto. Vale, ¿no? Que estuvo unos años así y luego se separaron, y lo que suele pasar muchas veces, ni ellos siguieron una carrera, los dos chicos, eran dos chicos y una chica, ni Alicia, sí vendieron, sí, pero hizo no. Algo en solitario. En solitario, pero no. No, pero creo, ya no me hagas mucho caso. No te hago caso. Que no sé si fue luego cantante que estuvo con Alcatraz, muy poco tiempo. Muy poquito. Pero la orquesta. Sí, la orquesta sí. Atrás. Ah, puede ser. Bueno, seguimos con estas peticiones y siguen entrando. Ahora, cuando tengamos así un grupico, entraremos. Ahora nos queda Mariluz, que nos pedía Good Morning, de lo primero que grabaron los Puntos. Y además muy, muy diferente al resto de sus canciones. Nos llama, es tiempo de amar. Podremos reírnos, podremos llorar, mas todo de instinto esta vez lo verás. Y el sol que nos baña es el mismo sol, parece más fuerte, nos da más calor. Good morning, good morning, good morning, mi amor. Hoy ha nacido una flor para ti. Good morning, good morning, good morning, mi amor. El tiempo de amar empezó. El tiempo de amar empezó. Good morning, good morning, good morning, mi amor. Hoy ha nacido una flor. Soñar en esta mañana aún vivirán tus jóvenes años que no volverán. Seremos los mismos, nada cambiará, la misma esperanza, la misma ilusión, tan solo lejana mi voz sonará cuando en la mañana me oigas cantar. Good morning, good morning, good morning, mi amor. Hoy ha nacido una flor para ti. Good morning, good morning, good morning, mi amor. El tiempo de amar empezó. El tiempo de amar empezó. Good morning, good morning, good morning, mi amor. Hoy ha nacido una flor para ti. La verdad que es muy muy diferente a todo lo que hicieron, sí, después, sí, ¿verdad? Lo siguiente fue todo como muy verbenero, no comercial, verbenero, más comercial. Yo ando por Granada, tú sabes, sí, sí, como muy... Lo que me gusta mucho, mucho del último... Mora, ¿no? Sí, sí, del último que sacaron, la de Ciego en Granada, me parece preciosa esa canción. Y además el fondo que tiene, que una frase, un momento de la canción que dice: no hay mal peor que ser ciego en Granada. Exacto, ¿mm? Sí, señor. Bueno, es que hay mucho que ver en Granada, ¿eh? Ojo. Bueno, vamos con Sara, que nos pedía, aquí en honor al amigo Alfredo, que nos pedía El Libre, de Nino Bravo. ¡Hombre! Palabras mayores. Palabras mayores. Para mí, por lo menos. ¿Ve? Que está preparando desde hace años un viaje a ver el museo y no va, y no termina de hacerse el viaje. No puedo. No quiero morirme sin verlo. Vale. Sí, no. Sí, una lástima. Es mi gran ídolo y no lo puedo evitar. A ver, hay unos problemas. Hay unos pequeños problemas de comunicación, pero bueno, de la radio. La radio. Antes he dicho que me había llegado ayer una nota que me hizo mucha gracia. Y decía algo así: la otra noche escuché ruidos en el patio de mi casa y al mirar por una de las ventanas vi a un sospechoso merodeando dentro de mi patio. No me alarmé mucho porque mi casa es muy segura, tiene rejas por todas partes. Bien, pasaron unos minutos y al ver que el sospechoso seguía ahí, decidí llamar al 112. Me atendieron y le comenté cuál era la situación, a la cual me respondió si ya estaba el sospechoso dentro de la vivienda. No, le contesté, está afuera en mi patio hace ya rato. ¿Pueden mandar una patrulla móvil? El cual me respondió: en este momento no tenemos a nadie a quien mandar. Si llega a suceder algo, vuelva a llamarnos. Bueno, pasaron algunos minutos y el sospechoso seguía dentro de mi patio, por lo cual volví a llamar al 112. Oiga, ya no hace falta que vengan, lo acabo de matar con una escopeta calibre 12 que guardaba en mi casa para autodefensa. Le disparé en la nuca. Quedó irreconocible y sus sesos desparramados por todo el patio. Tela. En menos de 4 minutos llegaron 5 unidades móviles, el grupo antimotín, 3 agentes en moto, policía de investigación, brigada de homicidios, el mismísimo jefe de policía, una ambulancia, un fiscal y un juez de turno. Antena 3, Telecinco, La Sexta, La SER, Radio Mainó. No. Al ver todo eso, el sospechoso se vio tan sorprendido que inmediatamente se arrodilló en el suelo con la mano en la cabeza y el personal policial procedió a detenerlo. En ese momento abrí la puerta y salí al patio, donde se dirigió hacia mí el jefe de policía y me dijo: creí que había dicho que lo había matado. Y yo creí que me dijo que no tenía a quien mandar. Tela, marina. Tela. Es una buena solución, ¿eh? Tela. Sí, sí. Ojito. Me hizo una gracia de, digo, pues esto lo tengo que soltar yo aquí en el radio. Vale. Bueno, tenemos preparado ya, subsanado el pequeño problemilla. Hombre, de vez en cuando es bueno que salga algún problemilla, sí, así. Sí, sí, cansado de esperar. Con Nino Bravo, ¿no? Con Nino Bravo, es que me has cortado. Libre. La frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Aquí, ¿se ha terminado ya? Sí, precioso, es que estaba precioso. Viendo unos pequeños ahí. ¿Qué está pasando aquí hoy? Pues que el equipo también se quiere marchar de vacaciones. Había unas mezclas. Pues que se espere. Bueno, se espere. Oye, pues seguimos, cortamos, ponemos la siguiente canción y aquí. Claro, no, es no, que, no ha pasado nada. A ver, lo que viene ahora lo que son viene. Vacaciones de verano. Claro. Fórmula Quinta. Sí, sí, señor. Que no la ha pedido. Vamos de vacaciones. Que no la ha pedido mi primica Lidia. Claro. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues vamos allá. Hola, Paquito. Vacaciones de verano para mí, camino. caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí. Caminando por la arena. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para vacaciones, mí. Vacaciones. Madre mía, ¿qué temas hay aquí? Uf. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Ya os las habéis ganado? Sí. Seguro. Otros no han parado aún de estar de vacaciones. Yo he tenido que venirme de las vacaciones. Sí, he tenido que venir de las vacaciones, tú. Yeah. Se va a tomar un café y ya parece venidor. Sí. Pajarito. Eso, pajarito, pajarito. Eso, pajarito. Me parece que aún está este año María Jesús por allí o la había dejado ya hace un par de años. Ya no está. Ya no está. Ya se jubiló hace un par de años. Un par de años, sí. No me lo creo. Mira que le ha dado los pajaritos, Le ha dado para mucho, Para mucho. Pues sí. Y me alegro por ella. Si ha sabido conservarlo. Sí. Esa es otra. La que creo que también está casi fija por Benidorm es Maya. Sí, la Rosa María Lobo. Rosa María Lobo. Sí. Yo intenté a ver por dónde, pero no encontré. Pues mira, pues habría alegrado. Si hubiera sido, se habría alegrado. Porque nos sigue el programa, nos sigue por Facebook y a veces pues nos pide uno. Bueno, si vuelvo a ir, intentaré localizarla. Sí, no hagas bien. Tengo, me parece, el teléfono. Para sí, lo tenemos. Igual la llamo. Cualquier día lo llamamos. Bueno, vacaciones de verano. Pero Lidia también nos pedía una preciosa canción. Como es, y así, y a playa y tal. La chica de Ipanema. Sí. Y la vamos a poner, pero. Pero. Por los tres sudamericanos. Me caches la pena negra, tío. Lo que me ha dicho este hombre. Mismo. Exactamente. Vamos. Estuvimos actuando juntos. Sí. Con los tres sudamericanos. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que llega y que pasa con su balanceo camino del mar. Ella de cuerpo dorado, con sol de Ipanema y su balanceo. Como un poema y nunca lo mira siquiera pasar. Ay, él se siente tan solo. Ay, él se siente tan triste. Que cuando ella pasa, el mundo sonriente se llena de gracia con su balanceo camino del mar. Cuando ella pasa, el mundo sonriente se llena de gracia con su balanceo camino del mar. La versión que es una versión muy diferente a lo que tenemos. Sí, porque si escuchas por los tercios americanos y luego la escuchas por Astro Gilberto, pues parece una canción totalmente diferente. Ahí está, sí, sí, sí. Bueno, y vamos de momento con la última petición que nos ha hecho nuestra vecina Pilar, que por cierto es más jovencica, le pilló un poco tarde los 60-70, pero dice que se acuerda de muchas canciones gracias a la gramola o sinfonola del bar El Gato Negro de Ayoza. Amigo, que no es lo mismo, que no es lo mismo gramola que sinfonola, pero bueno, para entendernos ya. De como aquí siempre hablamos de sinfonola, pues gramola, sinfonola. Y ella nos ha pedido lo que fuera, pero que fuera de Bonnie M. Así que Control ha dicho, pues esto que pongo, para Pilar, que nos está escuchando. Un abrazo. Everybody feel okay? Well, get up, come on, get up, everybody, get up. Please, please. Here we go. Music. By the rivers of Babylon. By the rivers of deuxième place, si vous l'avez déjà. Bueno, pues esto era Bonnie M. Bonnie M. Hemos escuchado, señor, un popurrí que nos habían pedido. Bueno, nuestro amigo Pedro nos dirá quién nos ha pedido el tema de Bonnie M. ¿Quién nos ha pedido el tema de Bonnie M? Pilar Magallón. Vale. Lo que pasa que como era más jovencita, pues en vez de poner la versión original, han puesto una versión un poquito más marchosilla para que vaya de acorde con ella. Y vaya de moderna. De moderna, eso es. Muy bien. Bien, pues ahora, de momento, dejamos las peticiones. Sí. Así como vayamos recogiendo peticiones, pues iremos ahí está poniendo. Y nos vamos a la base del programa de hoy. Sí, que son todos los éxitos. No, superventas. En España. Exactamente. Año por año. Año por entonces año. Hemos puesto ya el año 60. Sí. Y ahora vamos que lo copó el Polanca. Sí, al año 66. Muy bien. Por cambiar un poco. Año muy bueno. Empezamos con un tema que a mí me encanta. Ya. Para mí de lo mejor que ha hecho Beatles. Que es el tema de Yesterday. Y puede ser que sea, o será, la versión, o sea, la canción más versionada de la historia de la música. Y más escuchada. Porque yo estuve leyendo no hace mucho que por minuto se oye por todo el mundo. Hay en algún sitio que la ponen. ¿Cómo era así? Decía que en cualquier hora del día, cualquier minuto, en algún punto del mundo se está escuchando esta canción. Ahí está, sí, señor. Pues bien, ahora vamos a ser nosotros uno de ellos. Pues claro que sí. Con el tema Yesterday. Casi nada. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, and yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.